Hola, bienvenidos a la emisión número 2 de este programa de radio vía internet llamado El Rockero Anónimo. Antes de dar paso a los 10 nuevos grupos que daré a conocer en esta segunda entrega radiofónica, he de pedir disculpas por el largo retraso en la confección de esta segunda emisión, la cual llevan esperando bastantes seguidores del Rockero Anónimo, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Y aquí regreso de nuevo para estar con todos vosotros, disfrutando del incógnito heavy metal que también existió en los años 80. Como habrán escuchado, nada más empezar el programa, he cambiado la sintonía de apertura, que será asimismo la que cerrará las futuras emisiones. Y como no podía ser de otra manera, la canción que he elegido para tal uso pertenece a Thundercraft, un grupo que define perfectamente la filosofía del rockero anónimo. Así pues, vamos a dar paso ya al primer grupo de esta segunda emisión y que lleva por nombre Death Row. Death Row comenzó su andadura por los escenarios dándose a conocer inicialmente como Samhain, siendo la banda rebautizada finalmente como Death Row. Es una formación alemana nacida en la ciudad de Düsseldorf en el año 1985, formada por el guitarrista Sven Fluge y el batería Markus Hamm, y cuyo lamentable final acaeció en el año 1992. Death Row practicaba en sus primeros discos un thrash metal que la crítica musical especializada comparó con bandas del talante de Destruction, entre algunas otras formaciones del mismo género metálico. Se puede decir que Death Row tuvo una segunda etapa musical cargada de mucha originalidad, transformando su género musical en poderosas composiciones técnicas y progresivas, lo que llegó a crear bastante expectación entre sus fans, además del asombro en sus seguidores ante el elevado nivel que los instrumentistas de la banda alemana adquirieron con el paso de los años, lo que les sirvió para diferenciarse de muchos grupos de clásico thrash metal de la época, cuyos músicos aún ejecutaban sus instrumentos suciamente y con un nivel inferior. Como promoción ante esta notable mejoría, Death Row fueron invitados a participar en las dos primeras entregas de la mítica compilación Doomsday News, junto a bandas del prestigio de Sabbath, Coroner o Creator. La formación más estable de Death Row se compuso de los siguientes músicos: Milo como vocalista y bajista, Sven Fluge y Uge Osterlener como guitarristas y Markus Hahn como batería. El único músico que abandonó la formación en el pasado de Death Row fue el guitarrista Thomas Priebe, siendo sustituido por el seis cuerdas anteriormente nombrado Uge Osterlener. De la discografía tenemos Riders of Doom de 1986, el cual salió a la venta en un primer momento bajo el nombre de Satan's Gift, Raging Steel de 1987, The Section Ignored de 1988, y Life Beyond de 1992 como disco de despedida, dando el cierre definitivo a Death Row. Vamos a escuchar el tema de Death Wish, que viene siendo el corte número 2 del álbum Deception Ignored. Death Row abriendo la segunda emisión del rockero anónimo. Pasamos ahora con The Great Cat. Así se hace llamar Catherine Thomas, vocalista, guitarrista y violinista, y una de las más polémicas y alocadas féminas del heavy metal. Nació en Inglaterra, pero desde los 3 años de edad reside en los Estados Unidos de Norteamérica. Se graduó en Juilliard, la prestigiosa escuela de música ubicada en la ciudad de Nueva York, profesando su amor a la música clásica y en cuya institución musical cursó sus estudios de violín. Sus pretensiones musicales, más allá de querer formar parte en típicas orquestas de música clásica, se basaron en anhelar convertirse en una aclamada figura femenina dentro del heavy metal, consiguiendo su propósito a medias, pues debido a muchas de sus esperpénticas actuaciones, así como su rebelde personalidad, es tan amada como ignorada dentro de los seguidores del mundo del metal, y completamente repudiada en ámbitos alejados de la música dura. Las propias composiciones de The Great Cat juegan entre el speed metal y el thrash metal, pero no ha dejado nunca de lado las versiones de piezas de música clásica llevadas con potencia y vigor a su furiosa guitarra eléctrica. Hoy por hoy, esta salvaje mujer del heavy metal continúa ofreciendo sus aguerridos directos con la misma virulencia de antaño, y es que por lo que se ve, los años no doman a esta tigresa del metal. La alineación actual de The Great Cat está compuesta por la propia Catherine Thomas como vocalista, guitarrista y violinista, Jeff Ingegno como bajista y Lionel Cordew como batería. Los miembros que en el pasado engrosaron el currículum musical de esta líder femenina fueron Tom Bondum y Chick Marshall como bajistas, y Adam Kila, Kevin Dedario y Scott Borrero como baterías. Sus dos trabajos discográficos más significativos han sido Worship Me or Die, de 1987, y Beethoven on Speed, de 1990. El resto de su discografía hasta la fecha se ha compuesto de variadas publicaciones de muy corta duración que no han tenido trascendencia en el mercado discográfico. En otras palabras, se le acabó la fama a la que fue y sigue siendo una de las más desvergonzadas damas de todo género metálico. Vamos a escuchar el tema Ultradeath, que viene siendo el corte número 9 del álbum Beethoven on Speed, The Great Cat. Yeah. Pasamos ahora a la tercera banda del rockero anónimo de esta segunda emisión, una banda llamada Grinder, originados en Frankfurt, Alemania, en el año 1984. La banda siguió una directriz musical encauzada en el thrash metal y el speed metal. Como banda nacida en el país teutón, sus músicos integrantes se influenciaron del característico sonido thrash metal tan habitual en muchas formaciones emanadas en los años 80 dentro del territorio germánico. Pero Grinder quiso mirar más allá de sus fronteras musicales, acogiendo el thrash metal que se generaba en aquel tiempo en Norteamérica, creándose así en sus canciones una amena mezcla metálica entre un género y otro. Las letras de Grinder manifestaban un inequívoco interés hacia la política, aunque a su vez también se introdujeron en un campo lírico tan dispar como la muerte y la violencia. La última formación de Grinder, justo antes de su separación, estuvo compuesta por Adrian Hahn como vocalista y bajista, Andy Ergun y el fallecido Lario Teklit como guitarristas, y Stefan Arnold como batería, que años después formó parte de la genial banda Gravedigger. Anterior a esta última agrupación, por Grinder pasaron los músicos Dave Hossman como guitarrista, Andy Reicher como bajista y Selzok como batería. Durante su trayectoria musical, Grinder lanzó al mercado solo 3 discos: Down for the Living de 1988, Dead End de 1989 y Nothing is Sacred de 1991. Vamos a escuchar el tema Dying Flesh, que viene a ser el corte número 6 del álbum Down for the Living. Grinder. Y bueno, y tras escuchar Grinder, vamos a centrarnos ahora en Mania. Hablamos ahora de otra banda alemana formada en la ciudad de Hamburgo en el año 1982 y cuya permanencia en el mundo de la industria del heavy metal perduró hasta 1990, año en el que sus miembros tomaron la triste decisión de darle el punto y final a la portentosa agrupación tras haber editado tan solo dos discos, a través de los cuales Mania se hicieron un respetado hueco dentro del heavy metal y power metal alemán de aquellos añorados tiempos de cuero y acero. Tan pronto como lanzaron al mercado su primera obra discográfica, los críticos dedicados a este género musical en cuestión incluyeron a Mania dentro del círculo creado por formidables bandas como Helloween, Scanner, Running Wild, entre otros nombres de igual maestría y buen hacer musical. Mania participaron en la segunda entrega de la prestigiosa recopilación denominada Doomsday News, que en los años 80 editó la casa discográfica Noise Records, compartiendo los surcos del vinilo con bandas de la excelente categoría de Race, Midas Touch o Vendetta. Los músicos que lideraron Mania antes de su separación consta de los siguientes nombres y sus respectivas labores: Thomas Eich como vocalista, Sies Bendixen y Thomas Eber como guitarristas, el apodado UFO como bajista y Rainer Heubel como batería. Anteriormente a este último conjunto, permanecieron en Mania durante breves periodos de tiempo numerosos músicos, los cuales detallo a continuación. Los vocalistas Uli Kurz, Sven Wetland, Chris Klauk y Michael Snatch. Los guitarristas Frank Nottelmann y Holger Wendt. El bajista Didi Makel y el batería Macias Eisele. Escasa fue la producción discográfica de Mania, encontrándonos tan solo con Wizard of the Lost Kingdom de 1988, un llamado mini long play o mini LP, que también se traducía como un álbum de corta duración, de los que se fabricaban en la época. Y también tenemos Changing Times de 1989, un álbum que da cierre por siempre a la actividad de la formación. Vamos a escuchar el tema We Don't Need War, que viene a ser el corte número 9 del álbum Changing Times. Mania en el rockero anónimo. Come back! pasamos ahora con Paradox. Paradox nació en la alemana población de Würzburg en el año 1986 de la mano del guitarrista y cantante Charlie Stenhauer y del batería Axel Blaha. Desde sus inicios hasta nuestros días, el thrash metal ha sido el ilustre género metálico que Paradox ha registrado en sus trabajos discográficos, siempre impregnados de una notable eficiencia y calidad. En su primera labor en vinilo, la banda se influenció del característico sonido de Metallica, pero a partir de la segunda entrega discográfica se preocuparon en adquirir cierta personalidad propia. Tras sus dos primeros discos, The Paradox no se volvió a saber nada más durante casi 10 años, y es en el año 2000 cuando su fundador, Charlie Stenhauer, decide reunir a un elenco de nuevos músicos con los que edita una tercera labor musical. Pero su loable intento de volver a situar a Paradox en un buen lugar dentro del thrash metal mundial queda truncado debido a la increíble inestabilidad en la formación, llegando a albergar a un gran número de instrumentistas que por una causa o por otra abandonaron el grupo. Debido a este continuo infortunio, Paradox volvió a sufrir otro largo silencio de 8 años, agudizado además por los problemas de garganta que han obligado a Charlie Stenhauer a contar con numerosos vocalistas hasta su reciente recuperación, liderando actualmente y una vez más su principal papel como vocalista, además de guitarrista, dando Paradox milagrosas señales de vida en una reciente tercera etapa y con la salida de nuevas canciones en este año 2008. La actual formación de Paradox está constituida por el mencionado Charlie Stenhauer como vocalista y guitarrista, Kai Paisman como guitarrista, Roland Keller como bajista y Roland Jaoda como batería. Y el sorprendente número de inestables músicos que pasaron por Paradox sin pena ni gloria han sido como vocalistas Gunther Niedermeyer, Peter Moxieller, Stefan Haller y Michael Smith. Entre los guitarristas figuran Detlef Kernway, Earl Carter, Michael Wenner, que ha estado en Vendetta, Andreas Meyer, Jochen Glogger, Marcus Speech, Werner Wills, Dieter Ross, Joe Divisay, Agin Homerley, también permaneció en Vendetta, Marty Buchmann, Fabian Schwartz, que unió fuerzas junto a los grupos Stormwitz y Tyrant Pies, aunque estos dedicados al heavy metal tradicional. Entre los bajistas hallamos a Volker Harman, el fallecido Rainer Langut, Martin Starr, Brian Sorensen, Klaus Lohmeyer, Klaus Albert, Armin Donderer, Roland Stahl, Matthias Fries, Oliver Holzwarth, que también ha sido músico integrante de prestigiosas bandas como Blind Guardian o Sodom, y por último Andy Siegel. Como baterías estuvieron Udo Klein, Axel Blaha, Alex Oldwars, que ha sido miembro de formaciones tan consagradas y respetadas como Rhapsody, Blind Guardian, Avantasia o Angra. Continuamos también con Stefan Schwarzman, prestigioso percusionista que ha estado en las filas de honorables formaciones como Crocus, Halloween, Running Wild, Accept o Udo. De la discografía de Paradox nos encontramos con Product of Imagination de 1987, Heresy de 1989, Collision Course de 2000 y Electrify de 2008. Vamos a escuchar el tema Kill That Beast, que viene a ser el corte número 7 del álbum Product of Imagination, Paradox. We'll be right back. Pasamos ahora a la sexta banda de esta segunda misión del rockero anónimo, llamada Formel 1. Bueno, por lo que estamos viendo en esta segunda emisión, se está acaparando el heavy metal fundado en la Alemania de los años 80. Pues al igual que la mayoría de las anteriores formaciones expuestas, Formel 1 o Formel 1 también procede del territorio germano. Formel 1 es una banda de heavy metal tradicional formada en la República Democrática Alemana, en la que curiosamente llegaron a cosechar un notable éxito en la Alemania del Este sin ni siquiera llegar a publicar un solo álbum de estudio, aunque editaron un disco que recoge una de sus numerosas actuaciones de la época. Otra curiosidad de Formel 1 eran sus letras cantadas en el idioma teutón, obvio obstáculo para poder salir de sus propias fronteras, pero al parecer no era objeto de preocupación por parte de los propios miembros del grupo. Recientemente se ha publicado una excelente y muy extensa recopilación de numerosas canciones que engloba obras grabadas en estudio que nunca vieron la luz, singles, maquetas y diversos directos celebrados en la Alemania Oriental de aquellos años 80. Esta gran joya que Formel 1 ha elaborado cuidadosamente solo se ha dirigido a verdaderos fans de la banda, pues tan solo han sacado 400 copias, teniendo además el sublime gusto de ofrecerlo en formato vinilo, obsequiando 300 plásticos en color negro, como era lo más habitual en aquel tiempo, y otros 100 plásticos en color oro. Así pues, privilegiados son aquellos que han llegado a tiempo de adquirir esta espléndida compilación de Formel 1. La última formación de esta banda estuvo consolidada por Norbert Schmidt como vocalista, Michael Sandermann y Wolfgang Tensky como guitarristas, Detlef Dusiak como bajista y Peter Finke como batería. Los miembros que formaron parte del pasado de la banda son los guitarristas Andrés Horvath, Bodo Komnik y Reinhold Hey. Tenemos entre la discografía Living Stalwart de 1986, el disco en directo del que mencionaba anteriormente, y Der Edelrocker de 2008, la magnífica compilación de la que antes hablaba. Vamos a escuchar el tema Der Weg nach oben, que es el corte número 8 del álbum en directo Live in Stalwart. Formel 1. Ja, es war bestimmt nicht leicht, hier nach Henningsdorf zu kommen. Ja, und es gibt viele Wege, die hart sind. Und ein ganz besonders harter Weg ist der Weg nach oben! Wie oft habt ihr sie vorgestellt, mal ein großer Monster zu sein? Die BNP und Mario, in denen wir kommen mal ganz groß. Seguimos desarrollando la segunda misión del rockero anónimo en suelo alemán, centrándonos ahora en Attack. En la década de los años 80 existió a lo largo y ancho del globo terráqueo un elevado número de formaciones con este nombre. Y como no podía ser de otra manera, en Alemania, concretamente en la localidad de Nordhorn, en el año 1983, también se reunieron una serie de músicos que acuñaron esta típica denominación a su proyecto musical. La música de Attack se deriva en el heavy metal de corte clásico, rozando en algunas piezas el power metal, y cuya temática lírica se involucraba en un amplio porcentaje de sus composiciones en el mundo épico, tópico recurso usado hasta la saciedad a lo largo de la historia del heavy metal hasta nuestros días. En el año 1995, Attack detiene su melómana actividad tras elaborar su sexto y último disco, y hasta el presente no han ofrecido nuevas obras discográficas. El último conjunto de músicos registrados en Attack data de los nombres de Ricky Van Helden a la voz y al bajo, Thorsten Kone y Peter Oko a las guitarras y Frank Ulrich a la batería, que también ha ocupado el puesto tras los timbales en Gravedigger. Por supuesto, también hay que hacer mención a una larga lista de instrumentistas que permanecieron en Attack durante cortas temporadas, constatándose así la presencia de, entre los guitarristas, Peter Göttger, Walter Müller, Peter Gassmann, Helge Engelke, Andy Kammer, Andy Niewiedok, Jörg Franz, Freddy Rieper, Jens Petersen, Jörg Sorsniers y Matthias Horschuch, este último encargándose también del teclado. Como baterías estuvieron Thomas Eberman, Archie Kohler, Atanasio Soukas y Alex Kollmeyer. Y como teclista y percusionista estuvo Thomas St. Jones. La discografía de Attack se compone de Danger in the Air, de 1984, Return of the Evil, de 1985, Beast Killer, de 1987, Destinies of War, de 1989, Seven Years in the Past, de 1992, Revitalis, de 1994, que fue una recopilación, y The Secret Place, de 1995, la última obra discográfica entregada hasta el momento. Vamos a escuchar la canción The Last Surviving Man, que viene a ser el corte número 8 del álbum Destinies of War. Attack. Como octava banda, os presento ahora Fenómena. Fenómena tiene la singularidad de ser uno de esos sublimes proyectos elaborados por músicos muy consagrados en el mundo del hard rock y del heavy metal, pero que sufrió la contrariedad de no haber sido reconocido en nuestro país, España. Como ya expliqué en la emisión número 1, España es el territorio desde donde se centra el anonimato de cientos de bandas que hace más de 20 años los rockeros de nuestro país no pudimos conocer. Por esta razón, este programa se llama El Rockero Anónimo, y no porque este que os habla se haga llamar de esta manera, como ya están empezando a apodarme. No es que me moleste ni mucho menos, pero creo que más de un oyente aún no se ha percatado del porqué de este apelativo. Bueno, este proyecto Fenómena, originado en Inglaterra a mediados de los 80, se puso en marcha enfocando el sonido de la banda hacia el hard rock melódico y el AOR, estilos que en aquellos años fueron muy seguidos y amados por una parte del gremio metalero inclinada hacia tendencias más suaves y melódicas. Como bien saben los veteranos rockeros, AOR o AOR fue una absurda etiqueta que se inventó en los 80 y que venía a significar Adult Orient Rock, o sea, rock orientado para adultos, y cuya finalidad se centraba en las radios comerciales. Por poner un ejemplo mucho más apreciable, Yuro y Bon Jovi fueron los máximos exponentes del AOR en aquellos momentos. Hoy por hoy, este virtuoso movimiento musical de ridícula denominación sufre desde hace muchos años un desinterés abismal por parte de la industria discográfica a nivel mundial, exceptuando, afortunadamente, ciertos lugares como Escandinavia o Japón. Mejor poco que nada. A decir verdad, Fenómena, más que un grupo en sí, fue una colaboración de virtuosos y célebres músicos reunidos por Wilfried Riemensberger, que fue el director y coproductor, por Tom Galey, que fue el productor, y Mel Galey, que fue el guitarrista. De entre todos los nombres participantes de Fenómena, los más reconocidos a nivel mundial fueron los músicos Glenn Hughes, Keith Murrell, Ray Gillen, Max Bacon, John Wheaton y Tony Martin. Como teclista estuvo Don Airey. El nombrado Mel Galey, Scott Gorham y Brian May como guitarristas. Como bajistas, Neil Murray y Glenn Hughes de nuevo. Y por último, manejando las baquetas, estuvieron Michael Sturgis y el tristemente fallecido Cozy Powell, el querido diablillo de la batería. La discografía de Fenómena se compone de Fenómena de 1985, Dream Runner de 1987, Inner Vision de 1993 y Psycho Fantasy de 2006. Vamos a escuchar Who's Watching You, que es el corte número 6 del álbum de nombre homónimo Fenómena. Volvemos una vez más a tierras teutonas, pues el siguiente grupo a presentar, Mekong Delta, se formó en la ciudad germana de Velver en el año 1985, por iniciativa del bajista Ralph Huber, que a su vez venía siendo el creador y dueño del emblemático sello discográfico Ar Records, gracias al cual dio cabida a numerosas formaciones de todo género metálico alemán. Aunque Mekong Delta han tenido sus altibajos, aún hoy en día la banda continúa vigente, descargando su poderoso setlist en los escenarios musicales. Según la prensa especializada de por aquel entonces, la original música de Mekong Delta fue descrita como la del mejor thrash metal de toda Alemania, y tal alabanza no sería de extrañar ante el evidente portento de sus instrumentistas en cuanto a las complicadas ejecuciones de tinte progresivo de sus composiciones, lo que les hizo alejarse del thrash metal alemán más convencional. Cabe mencionar dos curiosidades de esta banda. La primera, acerca del extraño apelativo, Mekong Delta, que adoctrinó su mentor Ralph Huber, el cual hace referencia a las más duras batallas que en la guerra del Vietnam se llevaron a cabo en el río vietnamita del Mekong. Como segunda peculiaridad, añadir que todos los textos escritos para los dos primeros trabajos discográficos de Mekong Delta corrieron al cargo de P.B. Wagner, el líder de la magistral banda Rage. Como no podía ser de otra manera, entre alemanes quedó esa colaboración. Los miembros que actualmente forman parte de Mekong Delta son Martin Lemar como vocalista, Eric Adam y Benedict Simnia como guitarristas, el nombrado líder Ralph Huber como bajista y Alex Landenburg como batería, que además ha golpeado los parches en Annihilator, Axis y Advance. Las pasadas alineaciones estuvieron compuestas por los vocalistas Wolfgang Borgmann, Dou Li y Lexek Spiegel. Como guitarristas estuvieron Jochen Schroeder, que también ha militado en Rage, Frank Fricke, al que se le ha visto al lado del querido vocalista Udo Schneider, Rainer Kelch, George Sirmbos, Uge Baltrus, que igualmente ha trabajado en Sodom, y Peter Schober. Como baterías estuvieron Uli Kass, muy buen reputado percusionista que ha formado parte en bandas tan ejemplares como Halloween, Gamma Ray, y también estuvo George Michael, un absoluto mercenario, o por decirlo de una manera políticamente correcta, un extraordinario músico de sesión tan solicitado por formaciones claves en la historia del heavy metal de la envergadura de Saxon, Stratovarius o Axel Rudi Pell, entre un gran número de gloriosas bandas e ilustres músicos. Y por último, también estuvo Peter Haas, que ha tocado con los excelentes rockeros Crocus. Atestiguando tantos nombres de sobrada celebridad, no cabe la menor duda de que por Mekong Delta han pasado parte de los mejores músicos de heavy metal, y ya no solo a nivel alemán, sino también mundial, lo cual es muy atípico para ser una banda de thrash metal. La discografía de Mekong Delta se compone de Mekong Delta, de 1987, The Music of Eric Zahn, de 1988, The Principle of Doubt, de 1989, Dance of Death and Other Walking Shadows, de 1990, Live at an Exhibition, de 1991, que es un directo, Kaleidoscope, de 1992, Classics, de 1993, que viene a ser un The Best Of, o sea, una recopilación. Continuamos con Visions Fugitive, de 1994, Pictures at an Exhibition, de 1997, The Principle of Doubt and Visions, de 2005, un segundo de Best Of, y Lurking Fear, de 2007, las últimas piezas que han ofrecido a sus fans. Vamos a escuchar el tema No Friend of Mine, que viene a ser el corte número 10 del álbum The Principle of Doubt, Mekong Delta. Think I'm soccer, don't you want? We'll be right back. Y bien, llegamos ya a la décima y última banda llamada Agent Steel. Agent Steel fue fundada por el vocalista John Cyris en la norteamericana ciudad de Los Ángeles cuando transcurría el año 1984. El thrash metal estadounidense jugó un papel importante como identidad musical de la que se caracterizó esta banda, pero asimismo se adentraron en el speed metal y el power metal, consiguiendo imprimir en sus canciones un entretenido abanico de posibilidades compositivas. John Cyris alcanzó una merecida reputación como músico perseverante y trabajador en su empeño de hacer de Agent Steel una consagrada banda dentro de la escena del metal, pero tras las dos primeras obras discográficas, tomó la decisión de darle punto y final a un proyecto del cual no había logrado los frutos que pretendía con tanto tesón. No obstante, Agent Steel se vuelven a reunir en el año 1999, pero ya sin la presencia ni mandato de John Cyris, y bajo esta nueva etapa y hasta nuestros días, el reformado grupo retorna al mundo del thrash metal editando nuevas labores musicales. Desde sus inicios, las letras de Agent Steel se basan en hipotéticas invasiones extraterrestres, posibles conspiraciones contra la humanidad por parte de hermandades secretas y misteriosas profecías clamando el fin del mundo. Y es que con solo mirar las portadas de sus discos nos damos rápida cuenta de lo que estos músicos nos quieren transmitir. O sea, estamos ante una banda con un plantel de ciencias ocultas digna de ser entrevistada por el mismo Iker Jiménez. Y esto que acabo de decir no es ningún sarcasmo. La agrupación que disfruta esto en estos momentos Agent Steel está integrada por Bruce Hall a la voz, Juan García y Bernie Versailles a las guitarras, Carlos Medina al bajo y Rigo Amezcua a la batería. En cuanto a los anteriores músicos que dejaron su huella en la banda norteamericana, hallamos a John Cyris, el antiguo líder, y John Camps como cantantes. Marshall, Sil Simons, Kurt Kilfeld, que ha estado en las huestes nada más y nada menos de Testament, Death y Obituary, y continuamos con Jay Wessler y Tim Thomas, como todos ellos como guitarristas. George Robb, Richard Bateman y Michael Zaputil y Vince Dennis como bajistas, y por último Chuck Profus como batería. La discografía de Agent Steel es la siguiente: Skeptics Apocalypse de 1985, Unstoppable Force de 1987, Omega Conspiracy de 1999, con el cual comienza la segunda y nueva etapa de la banda, Order of the Illuminati de 2003 y Alienigma de 2007. Vamos a escuchar el tema Bleed for the Gods, que viene a ser el corte número 5 del álbum Skeptics Apocalypse. Agent Steel. Yeah. Y bueno, una vez expuestas estas 10 bandas anónimas, tan solo me queda esperar que, si entretenido fue para vosotros la misión número 1, esta segunda entrega os haya parecido mucho, mucho más amena. Os espero a todos en la misión número 3, tanto los que ya sois seguidores del rockero anónimo, como los que se acaban de incorporar en esta estupenda tarea de llevar la sabia cultura del heavy metal allá donde pueda y donde me dejen. Me despido ya de todos vosotros, agradeciendo la atención que habéis depositado en el rockero anónimo y vuestro apoyo y ánimo en continuar con esta labor, con esta preciosa labor de mostrar la cara desconocida del heavy metal de hace más de 20 años. Hasta la misión número 3. Chao.